Buenos días, querida audiencia. Bienvenidos a Zapping Inversión. Por fin es sábado. Yes. Dicho, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo Zapping. Hola, Churi, hola, Maite, hola, gente que está al otro lado, chicos, escuchando Zapping. Qué buen día hace hoy. ¿Cuánto tiempo hace que no os veo? Serás mamón. Nos arrojamos directamente a esta nuestra, vuestra sección. Ajá. La sección en la que, antes o después, conoceréis cosas más o menos curiosas de Coruña. Sí. Bueno, de Coruña y de sus coruñeses. Bueno, y de las anécdotas coruñesas, y alcaldes, y calles, y cosas. El coruñeses, o sea, es... Coruñés opina. Sí, pero es raza autóctona. Claro. Es raza autóctona. O sea, la Coruña es... o sea, hay coruñeses de toda la vida. Claro, ¿no? Los TTV. Sí. Pero tienen alguna característica así en particular, así especial. Son bajitos. No, la característica morenos, es que en el carnet pone nacido en Coruña. En Coruña. Sí. Ya está. Nada más. O sea, no hay ni un rollo RH ahí. No hay nada aborigen. Un rollo distintivo, no. Aborigen, no. Yo creo que los coruñeses, primeros primigenios, eran pequeñitos y con las piernas tortas. Será Paco Vázquez. No, hombre, no. Paco Vázquez tiene la nariz larga, no las piernas tortas. Bueno, las piernas se las tiene muy allá. Está tiene hinchado. Una... ¿Lo has visto últimamente? Está hinchadísimo. ¡Hinchadísimo! Bueno. ¡Ay, cónsul! Es que cónsul, se come muy bien allí, hombre. ¿Cónsul qué es? Sí, ¿es embajador o cónsul? O algo embajador. Así. ¡Ay, o sea, embajador! No, embajador no, cónsul en el Vaticano. Bueno, no sé. ¡Chao! Que se da entre penasco y vergüenza. O sea, que me refiero a que, Paco, mejórate, ponte fino, pon es estándar. La configuración de pierna. Que es lo que lo mata. Que tiene, bueno, sí. Nosotros, venga, vamos a meternos ya de lleno en harina, como las parroches, como dice Churi. Perfecto. Y vamos a soltar la sintonía. ¡Adelante, señor control! Zapping presenta Coruña. Yes. Coruña, tú eres Coruña. Y allá vamos, ahora sí arrancamos la sección donde conocemos más profundamente Coruña de una manera diferente. Uh-huh. Si la semana pasada veíamos... empresas. Sí. Hoy pensé que no tiene nada que ver. Un incienso. Claro. Hoy pensé que tenía la tenia. O zapatilla. Sí. Porque notaba algo en la garganta. Ay, no sé si paramecio o claro. Zapatilla. Notaba algo en la garganta y pensé que era el bicho ya así asomando. Haberle poco. Puesto leche hirviendo. Ya, esto fue lo que pensé, se me pasó por la cabeza, pero. Ahí, pero. Y al final eran lombrices. Apretando, era un cacho de pollo. Vaya. Pero de pollo de verdad, ¿eh? No ya, de pollo así salivado. Sí, de pollo asado, sí. Bueno, venga, va. Bueno, lo que decimos, la semana pasada llamábamos a empresas del mundo, del Estado español. Qué pena que no tuvieran nombre Coruña. Uh-huh. Hoy nos vamos a arrojar directamente a algo más cercano a nosotros. Pues sí. A la gente. Porque nosotros queremos llegar a fondo. Yo siempre. Siempre. A fondo. Y queremos conocer, y lo hay, porque hay muchas y bastantes personas que se apelliden Coruña. ¡Flípalo! Sí, sí. ¿Habrá algún Coruña? Hijo de hermanos. O algo así, no sé. Seguro que sí. ¿No? Bueno, claro. Sí, hemos encontrado en el Estado español, como decíamos, bastantes personas que se apellidaran Coruña. Lo que vamos a hacer es, vamos a ir directamente a Madrid, más que nada, porque hay muchísimas, y sobre todo porque hay... apellidos curiosos como Alberto Coruña de la Torre. Es que es buenísimo. Que es buenísimo. Vamos a intentar contactar con Alberto Coruña de la Torre o con Concepción Coruña Aldea. Sí. Que tiene su coña. Alberto Coruña del Castillo. Gregorio Coruña del Castillo. ¿De cuál? Del de San Antón. Por ejemplo. Claro. Porque esa sería la opción A. La opción B, tenemos gente en Coruña. Oye, en Coruña solo hay un castillo, ¿no? El de Santa Cruz. Coruña. Sí. Vaya mierda. Mira, vamos a ver, en Coruña una ciudad con está Herminio es... Marque Coruña. Y luego hay uno que es de los de tipo bulla por la L, porque hay uno que se llama Luciano Enrique La Coruña. Anda. Y esos son los dos que existen en Coruña, que se apellidan Coruña. Uh-huh. Entonces, vamos a ir primero a uno de Madrid y luego a otro de Coruña. Perfecto. Pero todos con la condición que se llamen, o sea, que se apelliden Coruña. ¿Cuántas veces habremos dicho Coruña en este último minuto? Pues mogollón. Coruña. Señor técnico, si hace el favor, nos vamos... con el primer número de teléfono, Concepción Coruña Aldea. ¡Conchi! ¿Es de la Coru o es de...? No, es de Chur, yo qué sé, si está en Madrid. Ah, está en Madrid, eso te preguntaba, hombre, claro. No sabía, desconocía. Sí, yo desconociara. Bueno, ¿y qué? ¿Entras tú? Vale. Venga. Ay, mira. Es una ja. Hay tres del castillo: Gregorio, Margarita y Víctor. Ah, hermanos. Hijos de hermanos. Sí. Dígame. Hola, buenas tardes. Por favor, quería hablar con Concepción Coruña Aldea. Sí, dígame. ¿Ah? Hola, buenas tardes. Le parecerá un poco extraño, pero estamos llamando precisamente desde Coruña. Y es que estamos buscando gente, le estamos llamando desde la cadena SER, desde el programa Zapping, y estamos buscando gente que curiosamente lleve el apellido Coruña, bueno, pues sí, en sus apellidos, como es su caso. Hemos buscado las páginas blancas, hay mucha gente que se apellida Coruña, bueno, no mucha, pero bastante. Uh-huh. Y en Madrid, usted es la primera, Concepción Coruña Aldea. No, pues en Madrid hay más Coruña. Sí, sí, tenemos Coruña de la Torre y Coruña del Castillo. Sí, perdóneme, que es que no le puedo atender, tengo mucho que hacer en este momento. Anda. Ah, es una de esas personas. Vale, venga, muy gracias, amable. Gracias, Concepción. Es que la hemos pillado con las manos en la masa o algo, haciendo tartas. Que no, que pasa, que pasa de todo. O muñequitos. Pasa de todo. Sí, yo creo que es por tu tono de voz. Bueno, no, mira, Churi, no me hagas sacar. Voy a tirar de meroteca. Voy yo. Ya vamos, venga, pues venga. Últimamente la gente se me atraviesa aquí, un poco. ¿Sabes qué vamos a hacer? Pero voy a sacar todo mi gracejo. Con Gregorio Coruña del Castillo y Margarita Coruña del Castillo y Víctor Coruña del Castillo les podemos hacer chantaje. ¿Por qué? Como diciendo, hemos hablado con tu hermano. Exacto. ¿Entiendes? Sí, claro. Bueno, vamos primero con Alberto Coruña de la Torre. Alberto Coruña de la Torre. Vamos, venga, allá. Sí. Voy yo. Vive en Madrid, el 28.047. Vale. ¿Sabes a qué corresponde? Sí, 28.047 es Gran Vía. Sí, arriba de todo. Sí, y la señora anteriora, la señora anteriora, ¿qué tal? Haciendo plural de anterior. Sí. Feminizando 28.039 era la señora Coruña de la Torre. Cállate la boca, que Alberto, Coruña de la Torre. Alberto, Coruña de la Torre. Sin embargo, mira, hay una que vive aquí. Me vas a ir un contestador automático. En Santa Marta, Rivas, Vacía Madrid. Ay, Vacía Madrid. No, no, Vacía Madrid y luego se queda. Rivas, Vacía Madrid es donde salía toda la mierda de Madrid, que yo tenía mucha duda dónde iba y tú también, y allí iba por allí lo hay, visto. Y también hay una que es en San Fermín. ¿Sí? Sí. Sí, mira, este nada, este lo que Alberto Coruña de la Torre no está. Está haciendo sopa. La otra señora, un pastel, este es sopa. Bueno, un muñequito estaba haciendo la otra señora. Bueno, otro. Pues nos vamos a Gregorio Coruña del Castillo, venga, el perfecto. Primero de los tres hermanos. Ajá, perfecto. The first brother. Bueno, este, no es, hermanos, este es un poco piji, ¿eh? A ver, ¿por qué? ¿Dónde vive? Hay dos pijis. Sí, ¿dónde vive? Una, María Ángeles Coruña Nébreda, porque vive en el Marcenado 1, que está justo al lado de la calle Princesa, Santa Cruz del Marcenado. El Marcenado suena súper guay. Y Francisco de Borja Coruña Pereira, yo digo por el nombre. Me mola. De Borja. Bueno, ¿a quién estoy llamando? Es como Julio. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estoy llamando a casa de Gregorio Coruña del Castillo. Sí, dígame. Y estoy hablando con alguna persona que se apellide Coruña en este momento. ¿Usted se apellida Coruña? No, yo no. Vaya, pues mire, le voy a explicar. Es que le estamos llamando en directo desde la cadena SER, desde un programa que se llama Zapping, que estamos haciendo una sección que se llama Coruña, en la que tratamos de hablar con personas que se apellidan Coruña, precisamente, ¿no? Y queríamos saber si había alguna persona que se apellide así. Pues mi marido. ¿Y está en casa su marido? Sí, pero ¿esto para qué? Pues es simplemente para charlar con él y que nos diga un poco, que nos hable de su apellido, ¿no? Para relacionarlo con nuestra ciudad, porque nos resulta muy curioso que haya gente en el mundo que se apellide Coruña. Es que resulta que le estamos llamando desde Radio Coruña. Ese es el problema. ¿Qué le parece? ¿Cuántas coruñas hemos dicho en 2 minutos? Muchas coruñas. Mire, le estamos llamando desde el programa Zapping en Radio Coruña, 93.4 de frecuencia modulada. Uh-huh. Y bueno, ya para dar los datos completos, en la Plaza de Ourense número 3 primero. Estamos de 75 Correcto. Aniversario además y celebrándolo. Y bueno, pues hemos decidido pues buscar coruñas por el mundo. Entonces, aparte de... mi marido, pero ahora mismo no está en casa. No está. Es que Anda. Yo, por su apellido, digamos, Gregorio Coruña del Castillo, en las páginas blancas, que es donde lo hemos encontrado, salen tres personas que se apoyan igual, que supongo que serán hermanos, que son Margarita Coruña del Castillo y Víctor Coruña del Castillo. Efectivamente. Claro. Bueno, pues, ¿y usted sabe de dónde procede este apellido Coruña, en caso de su padre, quiero decir? ¿Es de Coruña él? No, no es de Coruña. ¿Y tiene familia en Coruña, quizás? No, procede, ahora mismo no lo sé, pero mi hija le sacó el y tiene el de dónde procede. Ah, le sacó sí, lo del, ¿cómo se llama, hombre? La heráldica. Exacto. Bueno, es que es una cosa muy extraña, porque además nos hace gracia porque es Gregorio Coruña del Castillo, y resulta que en Coruña hay un castillo, que es el Castillo de San Antón. Y entonces, es una cosa muy curiosa, porque también hay un Coruña de la Torre, y en Coruña hay una torre, que es la Torre de Hércules, entonces estamos muy desconcertados con tanta Coruña. Y digo yo, ¿su marido ha estado en Coruña alguna vez, señora? Sí. Usted también ha estado en Coruña. ¿Cómo se llama usted? Ya antes de nada que no le pongo nombre. Ahora mismo me van a perdonar, pero es que no les puedo atender porque tengo a mi nieto y lo tengo que atender, que me está llamando. Bueno, pues de todas maneras le mandamos un abrazo fuerte y le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. Muchas gracias. Muy amable. Un abrazo. Chao. Coruña. Claro, es que a la pobre mujer, pues oye, le hemos cogido con el nieto. Uno tartas, otro masa y otro nieto. Pero bueno, mira, esta nos ha dado un poco de información a pesar de que no estaba el marido, que nos dijo en un principio que sí, pero después que no. Pero bueno, a lo mejor el marido entra y sale de casa muchas veces. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con la familia toda? Sí. Ahí no le preguntamos el nombre. No. Sí, escucha, no. ¿Sabes qué pasa? Tenemos que preguntar el nombre. Sí, es que se lo pregunté. Bueno, pues nada, ala, venga. ¿Qué se lo pregunté? Voy a llamar por teléfono. Se lo pregunté, ¿y cómo nombre? Se llama? Que no me lo dijo, que me dijo. Pero ¿sabe qué pasa? Que no le puedo atender. Y como no se llame así la señora, pues mira. Es que ¿sabes qué pasa? Que está pareciendo como que queremos saber muchos datos de su familia. Claro, sí. De su de dónde vive. Sí, estamos quedando claro. Dame claro, dinero claro, que vamos a robarte. Pues que tú también le dices todo, porque dices... Gregorio, le dije que lo sacamos de las páginas blancas y le dije una cosa muy importante, que tú no habías dicho, que estamos llamando de Radio Coruña, pero que no se lo habías dicho. Ya le dije, le llamo de Coruña, de una emisora de Radio La Cadena Ser. No dijiste nada de Coruña. Que le dije que llamamos de Coruña. Vamos a Coruña, vamos al primero de Coruña, señor Controles, por favor. Bueno, a pesar de que no podía atendernos, esta mujer fue muy amable y muy solícita y nos prestó algo más de atención que la tuya, que se fue a hacer pasteles. Hay tantos y después está Churi. En fin, estamos marcando ya a la primera persona de Coruña. ¿Quién es? Es Herminio Márquez Coruña, me parece que Marque, Herminia Márquez Coruña. Herminia Márquez Coruña. A ver si están... Márquez Coruña, Herminia. Marca ahí. Sí, en un mapamundi, ¿no? Hola, buenas tardes. Grabe su mensaje después de la señal. Ay, espera. Vamos a volver a escuchar eso. Saca la música, que eso me pareció una cosa como de otro mundo. Sí. Vamos a volver a llamar. Bajamos música y escuchamos porque atentamente este mensaje. Porque esto... Que creo que estaba cantando. No, sí. Lo dejó muy bajo. Dijo, hola, buenas tardes. ¿Cómo te estás? Algo así. A ver, apaga la música de fondo, por favor. Vaya pito más largo. Qué tonta eres, Churi. Es increíble, esto tío. Esto es un pito largo es y increíble. Lo demás son bromas, claro que sí. Bueno, venga, que nos tenemos que ir ya rápidamente. ¿Qué día, señora? Sí, o sea, la gente no nos responde últimamente. Ni nos respeta. No. Vamos allá. Ahora, cállate. Venga. A ver qué dice. Almohadilla, ¿cuáles? Almohadilla. Grabe su mensaje. ¿Almohadilla, cuáles? Almohadilla. Es que se confundió. ¡Qué guay, Herminias! Claro, estaba tratando de tener una movida. Y habló en alto. Ahí había que dejarle un mensaje de buenas noches, bienvenidos, ¿eh? Que mira, Almohadilla es la que tiene los palitos así cruzados. Porque la otra es asterisco. Que conste, yo a Almohadilla le llamo Celdilla. Bueno, vamos al siguiente. Nada, musiquita, que nos vamos allá al último. Luciano Enrique... La Coruña. Almohadilla, este es, ¿cuál es? Yo creo que este La Coruña se lo puso él. Sí, mola. Se lo puso él, se lo metió. Y en el juzgado dijo, pues yo quiero La. Pues estaba guay, eso me parece guay. Pues a mí no. Sí, y que el año que viene lo cambie. Fuera la L. Claro que sí. No, es que este no solo... Este añadió por de chulería sí. La L y la A. Sí. No, metió solo la A. No, metió las dos, la L y la A. Bueno, la A, no, coño, metió solo la L, claro, sí, metió las dos, sí, claro. Si metió una, tiene que meter la otra, o sea, o el Coruña, que también que volaba. Que también hubiera volado mucho más. Eso volaba mucho más. Más original. Exactamente, sería, ¿cómo es? Gregorio Enrique el Coruña. El Coruña. Claro, pues mira, es Gregorio, Luciano. Le agarro con la mano. Los Coruña de momento, las familias Coruña se caracterizan primero por no estar en casa y segundo por mandarte a tomar viento fresco rapidísimo. Sí. O por no saber cuál es la almohadilla. También. Ya podemos hacer, ya tenemos un perfil de los. Y de los a ver si dejan contestador. Sí, exactamente. Es un estudio de mercado de las familias Coruña. Pues nada, importante. Pues parece ser que vamos a tener este un pequeño problema aquí con este hombre también. Pues vámonos a otro. Vamos no, espera, a ver. Un madrileta. Seis. Madrileta, nada, esto no deja donde estar. Bueno, pues señor Control, nos vamos a ir a Margarita Coruña del Castillo, hermana de Luis Domingo. O sea, hermana de. Pero vamos a otro, no, mejor. Pasamos de. Yo te digo que deberíamos ir a Margarita por una razón. Pues porque nada. Cuando hablen entre ellos, sí. cuando hablen entre ellos, dirán, oye, ¿te llamaron a ti de Radio Coruña? ¡Ay, sí. Qué chicos más simpáticos! Sobre todo el de las orejas. ¿Qué pasa? El otro no tiene orejas. Sí. Hombre, uno de los dos tenía que ser, iba a decir que eras tú, pero bueno, tío. Pues mira, si dijeras otra cosa, vale, tío, pero sí. Orejas es precisamente lo ya, que no tengo. De oreja chinorra, nariz tocha, ¿eh? Nariz tocha. Soy un poco atapuerquino. Atapuerquino. Atapuerquita. Vamos allá. ¿A tu puercoso? ¿A tu puer... aquí estamos, a Margarita Coruña. Correcto. Sí. Bueno, pues entro yo. Venga, entrale tú ahí. Margarita no está, pues nos vamos a ir a Víctor Coruña. Que yo creo que Gregorio, Margarita y Víctor... Nada, fuera, vamos a por Víctor. Víctor, Margarita y si no, ya vamos a ir cambiando, ahí. Tenemos los clásicos Coruña Pérez, Coruña sí. Santa María, Coruña Somolinos, Coruña Pereira, Coruña Nebreda, Coruña Mozo y Coruña Mozo 2. Coruña Mozo, María Belén y Lucio, son dos. Vamos a llamar a Media Vamos Belén. Primero al último, a Víctor Coruña del Castillo. Venga, es, perfecto, sí. Para que hable con el hermano. Bueno, pues venga, esta es la última llamada y ya no vamos a nada más. Venga. Hola, por favor, quería hablar con Víctor Coruña del Castillo. ¿Quién es? Pues mira, le estamos llamando ahora mismo desde Radio Coruña, precisamente en el 93.4 de la cadena SER. Estamos buscando a gente por el mundo que tenga el apellido Coruña. ¿Y pero para qué? Pues porque estamos de aniversario, 75 años cumplimos en la emisora y bueno, pues es un programa especial que estamos haciendo sobre Coruña, sobre la radio, y se nos ocurrió pues buscar primero empresas que se llamen Coruña, que hemos encontrado bastantes por toda España, y segundo, pues gente que se apellide Coruña, y la verdad es que hay bastantes porque en Madrid pues hemos encontrado Concepción Coruña Aldea, Alberto Coruña de la Torre, Gregorio Coruña, Lucio Coruña Mozo, María Belén Coruña Mozo, María Ángeles Coruña Nebreda. Bueno, una serie de gente. Entonces, pues queríamos contactar un poquito para saber pues su historia y demás. Espera un momento. A ver. Ay, que vamos a hablar con él. No sé qué de Coruña, no sé qué. ¿Dónde? Qué bien resumido, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué pasa de todo? Uno que es de la Coruña, no sé qué. Que... ¡De la radio! Que no, ay, que no. Que no. Hola. Dice mi marido que no. Que pero no, hombre, quiere. Pero si pues es un minuto, dicho, hombre, es un nos minuto. Nos ha dicho su cuñada que nos iba a atender perfectamente, hombre, porque es que Gregorio no estaba en casa, pero dijo, pero llamar a Víctor, que Víctor os coge. Mi cuñada. Claro. Vaya, hombre, y mi y él no está. No está Gregorio no Coruña del Castillo, no está. Y Margarita tampoco, que hemos llamado y nos ha salido el contestador. ¿Eh? Espera un momento. A ver. Le dije yo que el chantaje emocional al Churi. Los nombres de tus hermanos. Sí, dígame. Don Víctor. Sí, vamos, sí. Hola, buenas tardes. A ver, le explico porque debe de estar usted ahora un poco descolocado. Le estamos llamando desde Radio Coruña, desde la cadena SER, que estamos de aniversario, con el 75 aniversario, y estamos en una sección que se llama Coruña, en la que hablamos con personas, pues por ejemplo, que tienen una empresa que se llama Coruña, o una cosa que nos resultó muy curiosa, personas que se apellidan Coruña, que es su caso. Sí. Y díganos usted, ¿conoce usted el origen de su apellido? Pues no. ¿No lo conoce? No. Pero usted es de Coruña o su familia proviene en algún momento de Galicia, ¿no? Nosotros somos de Guadalajara. De Guadalajara, vale. Bueno, pues que queremos saber un poco de dónde sale esto de ponerle Coruña en el apellido, ¿no? Porque más curiosamente es Coruña del Castillo y en Coruña hay un castillo, que es el Castillo de Antón. Pues sería de, no sé, un familiar mío que era de la Coruña y tenía un castillo, yo qué sé, pero no sé de qué viene. ¿Ya usted ha estado alguna vez en Coruña, en Galicia? ¿O? Sí, he estado, sí. Ya. ¿Y qué ha visitado? ¿Estaba en la Torre de Hércules, por ejemplo, y el Castillo de San Antón? ¿Lo ha visitado? Sí. ¿Qué fue lo que más le gustó de Coruña? Coruña muy bonito. ¿Entera, que sí? Sí, sí. ¿Y no le dicen nada por apellidarse Coruña? ¿Nunca? No. Y además estuve en el Hotel Coruña también. Ah, bueno, hombre, lo... Un hotel que era nuevo ahí a la entrada de la Coruña. Sí, señor. Ah, sí, en hace sí, Coruña, sí, claro. Sí, lo raro es que no vive usted en la calle Coruña también, porque ya sería el colmo. No. Bueno, Víctor Coruña, pues le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros, de verdad. Y es que estamos celebrando el 75 aniversario de Radio Coruña. Bueno, muchas gracias. Gracias, un saludo a sus hermanos, que no hemos podido hablar con ellos. ¿Eh? Un saludo a sus hermanos, que no hemos podido hablar con ellos. Vale, muchas gracias. Hasta luego, gracias, chao. Nosotros nos tenemos que ir, vaya, familia más pues sí. Sosa de sí, Coruña, sí, no, Dios mío, no, por no, favor, si el tío no. Se puso porque le, a ver, porque le hiciste ese chantaje emocional. Ser monosilábico no es ser soso, Antón. Chicos, que os esperamos, chicas, el sábado que viene, aquí, en la sección Coruña, en por vale. Fin el sábado, en Zapping. Aguantar en la Coruña siempre reina la alegría, en la Coruña siempre reina el buen humor. No cambiaremos de carácter ningún día, aunque que nos den un minuto.